Eso, me gusta, me gusta, me gusta. ¡Eso! ¡Al ritmo! Lo cantamos en casa, para todos mis músicos, ¿sí? Los quiero mucho, los quiero mucho, vamos. ¡Vamos, la rama! Dice... Siento que en mi alma algo está ocurriendo. Siento que en mi mente se llena de ilusión.